mira qué bien la vamos a pasar. Traigo canciones y mil sorpresas, ya estamos listos para empezar. Ven y ven y juega conmigo, que de mi mano te invito a soñar un mundo nuevo de fantasías, donde podamos jugar por jugar. Puedo llegar hasta la luna montado en una nave espacial y compartir con mis amigos miles de estrellas que voy a contar. Yo puedo ser un superhéroe, un gran payaso o un capitán, y puedo ser lo que yo quiera, solo lo tengo que imaginar. Ven y ven y juega conmigo, que de mi mano te invito a soñar, porque la vida es